porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Que me condena. 0 Cruzeiro, 0 Racing. Aquí en Belo Horizonte, en el Estadio Mineirao, frente a más de 100.000 personas. La cadena continental del fútbol, Radio Continental, esta noche con Canal 13 de Buenos Aires, hacia toda la República Argentina. Hay tiro libre para la Academia, tendrá que hacerse por parte de Fabri. A los 42 minutos, 42 segundos, deja el tiro libre para Costas. Costas le pega a media altura buscando bien a Walter Fernández. Walter Fernández la coloca para Catalán, hay un rebote en Ademir, hiciste Catalán, se le llevó Catalán, ahí está, tiro, gol. Omar Catalán se llevó la pelota desde la media luna, enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad. Allá fue a pelear la pelota Walter Fernández con Catalán a la puerta del área. Al final se la llevó Catalán, entró al área, enfrentó al arquero, miró el rincón y dijo allí mismo, y allí la puso por bajo a la izquierda de Wellington. Está terminando. ¡Qué golazo el de Catalán, eh! ¡Qué recuerdo, ¿no? ¡Qué recuerdo, eh! Buenas noches. Buenas noches, Sergio, ¿cómo le va? Estamos solos. Estamos solos acá como Pinochet en el Día del Amigo, che. El frío no tiene mal, ¿viste? Gustavo se está haciendo mucho la rata. Pero bueno. Gustavo se... Lo íbamos a sacar al aire y resulta que se le adelantó lo que tenía que hacer en este momento. Para mí fue un título muy especial. Fue uno de los... el primero, prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, si bien yo era chico con el tema del 67, es la que viví. Internacional fue, bueno, el primero y haberme sacado la foto. Yo tengo una foto del junto a la copa, que era terriblemente grande. Sí. Puesta arriba de una mesa en el hall de la, en el hall de las copas. En el segundo piso. En el segundo piso. Era más alta que yo. Era impresionante esa copa. Lástima que la reproducción que hay hoy es una porquería. Bueno, la verdad que es una porquería. Y una copa que decían, es una copita, no sirve para nada. Pero después se mataron todos para ganarla, ¿eh? Para ganarla, sí, se mataron todos. Pero fuimos los primeros. Como siempre. Como siempre. El hecho de que, bueno, qué sé yo. Fue, ya te digo, fue un equipo, era un equipazo. Sí. ¿Mm? Filiol. Sí. Carlos Vázquez, Fabri, Costa, Olarán. Costas, el hermano de Costas, Leo. Sí, Olarán. Olarán. Después jugaba Ludueña. Walter Fernández, Colombati. Medina Bello. Ya se había el ido. El Toti se había ido porque el Toti fue el primero que hizo el primer gol, el camino. Uh-huh. Con el San Pablo en... No, Rubén con Paz, el Santo, Rubén, perdón. Rubén con Paz el estaba Santo, en ese momento... Sí, pero Rubén Paz también. Uh-huh. Fue con el Santo que empezó en cancha de Racing, ¿te acordás que hizo el primer gol? Y sabés que cuando vino el Santos con el arquero Rodolfo Rodríguez, el uruguayo, el de bigote, se había hecho la conferencia de prensa y Racing no tenía un equipo de sonido. Para que te des una idea, no había un equipo de sonido. Se improvisó una conferencia de prensa en lo que es el recinto de honor. Y yo llevé el micrófono que tenía y los parlantes míos que tenía del equipo para hacer una conferencia de prensa. Eso era Racing. Sí, sí. Por eso, ¿no? En algunas cosas... Cuando faltaban cosas te llamaban y aceptaban que vos humildemente puedas colaborar con algo. Y no tenía ningún problema en decirte, che, no tenemos esto, o no tenemos lo otro, no había agua en el vestuario. No, la verdad que en esas épocas, bueno, pero bueno, también en esa época fue como que Racing también estaba, venía de una crisis, ¿te acordás? Que venía una crisis institucional muy grande, que se forma como que quien dice la comisión de apoyo. Sí, una... Y bueno, y empezamos a resurgir como... Porque Racing tiene varios 2001, ¿no? Uh-huh. Después, si querés, lo hablamos la semana que viene, pero tiene varios 2001. Relacionado con la Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero hoy tuvimos muchos 2001. Hoy escuché o leí, no me acuerdo qué fue lo que escuché, que en Racing es como... En un oyente de un programa, uno de los dos programas del mediodía... Racing es como la nación, la gente se equivoca al votar. Y sí. Y lamentablemente nos equivocamos muchas veces. Y sí, y creo que el 70, el 80% vamos a ponerlo en las dirigencias que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy quiero, no sé, quiero que le vaya bien a Blanco porque para todo bien, el bien de Racing, ¿no? Digamos. Pero bueno. Pavone es un jugador. Bueno, vamos a una cosa. Pavone. ¿Es refuerzo? ¿Es incorporación o es reemplazo? No sé, pero para mí es interesante. Hoy. ¿Vos no me escuchaste la pregunta? Sí, te escuché. ¿Querés llegar a donde yo quiero llegar? Bueno, no sé, pero bueno. Acá me acaban de mandar un mensaje desde Comodoro Rivadavia, a Pablito Castro, que le agradezco. Amigo, ¿está la famosa propuesta que se habla de Qatar para vender a Bou? Y bueno, pero yo te digo... Por ahí del sur viene... No, pero está bien, pero no estoy en desacuerdo que lo vendan a Bou, A mí tampoco, pero... Está bien, tenés que salir a buscar otro. O sea, bien, sí, digamos... Si se está vendiendo y se trajo a Pavone, se trajo temprano, perfecto, me levanto y aplaudo. Se trajo temprano, a dos días de la pretemporada. Es decir, que tiene para trabajar mucho en la pretemporada. Lo positivo es que no se trajo un jugador como Lucho González, ¿no? Que estuvo parado. Porque jugaba. Para. Bueno, acá hay un mensaje del señor Facundo Del Piero que dice: no gastemos el tiempo en cosas que no valen, como Lucho González. ¿Quién era Lucho González? No me acuerdo yo. No sé, uno que dice que es hincha de Racing, pero bueno. Bueno, hay tantos que dicen que son hincha de Racing y sin embargo están dentro del club y malversan pero fondo yo te del digo, club. Esto es lo positivo de Pavone. Después, si querés, hablamos de Lucho, porque no me interesa tampoco, pero bueno. Uh-huh. Pero no me interesa, que vaya arriba. Que lo aguante yo ni un cachito ahí. Porque no tiene ese muchacho no tiene poder de venta. Se tiene que reforzar para la Copa River, así que perfecto, que vaya arriba. Pero yo te digo... Ahora, la llegada de Pavone, hay que agradecérsela a Milito, ¿eh? Sí. Le ganó la pulseada del hermano. Sí, sí. No, Milito no. Hay uno solo. Por eso, seguimos... Pero, ¿sabés qué bueno que es? Que el jugador quiso venir a Racing, primero. Sí. pero hizo Racing por otros clubes, porque Estudiantes lo vio nacer y dijo, no, me quedo en Racing. Otra, tiene para hacer la pretemporada. Uh-huh. Otra, viene de jugar, porque no es que estuvo parado. Mismo uh-huh. viene de de México, creo que jugó en el Cruz Azul. Azul de México. En la página nuestra, la foto que pusimos es del Cruz Azul. No lo íbamos a poner con la foto ni de Estudiantes ni de River. Tuvo dos descensos, ¿eh? Ojo. Bueno, pero también salió campeón. En el Betis, sí, también salió campeón. Y fue el reemplazante de Palermo en Estudiantes de La Plata. Obvio. Y aparte, yo te digo, el último partido que lo vi, a mí me gustó. Que fue contra Racing Vélez. Fue uno de los mejores jugadores de Vélez. Amortiguó y todo lo demás, ¿viste? Si yo te digo, es un jugador potente. Uh-huh. Es potente. Sí. Y te puede solucionar algunos problemas. Tanto en ataque como en defensa. Sí, de hecho el partido que jugó de Vélez, que vino a jugar en cancha de Racing. En cancha de Racing. Lo tenían solo a él arriba. Sí. Y aguantaba las pelotas. Y aguantaba. Con el diario de hoy te digo, ¿no? Uh-huh. Para mí no está mal. No, perfecto. ¿Entendés? Che, tengo saludos acá para Víctor González. Que nos está retuiteando algunas cosas, para Facundo Del Piero, para Roberto Lavalle, y acá se habla mucho en el Twitter. Agradecemos que nos nombran, la gente nos nombran. El otro día nos pedía dos programas por semana. ¿Cómo te ves para dos programas por semana? Si hay planes, digamos, sin propaganda. ¿Hay propaganda? No, no sé. Y tenemos que empezar a presionar, ¿eh? Digo, qué sé yo, no sé. Si nos está escuchando, hay uno de los auspiciantes, los dos auspiciantes. El amigo Pulice está enfermo. Está ahí en la cama, ahí con una gripe tremenda. No debe estar escuchando, me imagino. Sí, sí. La propaganda está, se pasa. Sí, se pasa. Después la vamos a pasar de vuelta hoy. A ver si nos dan una mano y venimos dos veces por semana y le dedicamos más tiempo a los deportes amateur que nos están pidiendo la gente, que nos pedía eso. Sí, creo que somos uno de los pocos programas partidarios que... Ah, gracias a los chicos de Radio Racing Show que vienen acá los martes, ayer estuvieron acá, que nos están retuiteando cosas nuestras, ¿eh? Así que un abrazo a los chicos. Somos uno de los pocos programas que creo que escucho que hablan de la parte de fútbol, de deportes amateur, ¿no? Y hay temas para cortar hoy, ¿eh? Y bueno, como decimos siempre. Pero sigamos un poquito con fútbol. Mm. ¿Dónde viviste la Supercopa? La Supercopa. Ya contamos el primer partido. Sí, estuve a punto de ir a Brasil. Vos sabés que yo también. Pero justo se No enganchó. Me dejó mi mamá a mí. No, yo tenía todo preparado, pero justo enganché que conseguí un trabajo unos días antes, entonces no pude hacer nada. Era o el trabajo o ir a ver a Racing, pero en aquella época no estaba para dejar un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tuve que hacer el esfuerzo y iba por una semana ese trabajo y terminé por 7 años. Mira vos. En ese trabajo, que era de Cal Argentina. Uh-huh. Y bueno, entonces lo viví en mi casa con mi papá. Y después, bueno, salí, me fui a festejar a Avellaneda. Me rompí la cabeza, pero bueno, eso quedó en la historia. Yo en ese Me caí de una camioneta, en donde está hoy Coto, en Sarandí. Sí. Bueno, me caí ahí, me quería llevar el chabón. No, dejame, me voy a Seiza a ver a... ¿Fuiste a Seiza? Sí. Y yo también estuve en Seiza. ¿Toda la noche? Sí, yo también fui a Seiza. Después al otro día, bueno. Yo en ese momento tenía una novia que era de la vereda del fondo, ¿no? Y fueron los años que no nos ganaron. Yo estuve de novio con ella, me peleé y empezaron a ganarnos de vuelta. No, era preferible perder algún partido, pero no seguir pobre, con esa. Pobre, te la conozco, me va a matar. No. No, era muy difícil de aguantar eso. Además, era de una nacionalidad clásica también. O sea que, si no era por el fútbol local, era por el fútbol internacional. Donde, cuando había fútbol, se discutía. Y la llevé a Seiza. Nos quedamos. ¿Te acordás el frío que hacía esa noche? Sí. Me acuerdo que También, bueno, el recuerdo que tengo más de la Copa, digamos, en sí, fue el estar en cancha de River cuando tapándome los ojos y cuando hace el gol Fabri. Eso fue, creo que fue uno de los... Uno dice, bueno, grité. Con River. Sí. Yo estaba en esa cabecera, estábamos, sí, claro. Sí, sí, estaba sentado cuando se pega en el palo, bueno... Me senté y no quise ver más nada y justo después, prácticamente el gol lo vi después por la tele porque... No, yo estaba ahí, lo miré. Pero digo... Lo veía venir a cabecear y fui a cabecear con él. Claro, pero teníamos la última jugada, ¿viste? Y bueno, y cuando hizo el gol Fabri, exploté y bueno, grité como loco. Ese fue el recuerdo que uno tiene, ¿no? Pero bueno, después no, uno grita goles y grité el gol de Colombati en Avellaneda. Sí. Ahí hay otra historia también que lo estaba 2 minutos antes, decía Colombati esto que el otro, lo estaba medio criticando y todavía me agarró ese día un viejo y me dice, viste pibe, no tenés que insultar a nadie. Pero bueno, pero fueron recuerdos muy lindos. Y en Ezeiza, cuando empiezan a salir los jugadores para el micro, sí, a subirse al micro... Me cruzo con Fabio Costas, ¿viste? Compañero mío de colegio. Nos pegamos un abrazo ahí en medio de entre toda la gente. No, vení, Luisito, acompáñame hasta el micro. Subió al micro abrazado conmigo. Era otra cosa, no como muchos de los planteles profesionales, inclusive los de Racing, que hoy tienen... Hubiese puesto el micro al lado del avión. Allá salían y se abrazaban con la gente. Sí, eran otras épocas. Eran otras épocas. También vos podías ir al club y entrar por una puerta, entrar por la otra. Ah, tengo algo. Para la segunda media hora tengo algo del tema del club. Metí en la llana. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Hubo cosas que pasaron medias extrañas el fin de semana en Racing. No, no fui, porque cumplió los años mi madre. Sí, te estuve esperando. 90 años. Vos te borraste mucho este fin de semana, bueno, ¿eh? Bueno, cumplió 90 años mi madrina, ¿qué querés? Bueno, Ceci Rial, te estamos saludando, se enojó porque todavía no la saludábamos, que deje de comer galletita. Sigo sin comer galletita, la dejo. No la ignoramos, no la ignoramos. Ahí está. Nos ignorás vos, que podrías haber venido hoy, que te invitamos a venir hoy. Preferiste ir al dentista en vez de venir acá. Bueno, ya vas a venir algún día. Un aviso, boxeo, lunes, martes, jueves, viernes de 19 a 22 en el subsuelo del polideportivo. Los socios 130 pesos por mes. Vamos a ir tirando algunos avisos de la gente acá de los deportes amateurs. Tiene que venir, ¿eh? ¿Diego? Está medio vago, tiene que venir. Diego primero lo quiero agarrar en el cuadrilátero. Lo va a matar también. No, es un deporte. Yo lo quiero agarrar en cuadrilátero. No, ¿viste por qué? Le debo mucho, pero yo lo quisiera ver frente a frente, ahí, esquivando, a ver si me esquiva alguna de las piñas. Bueno, te estuvimos esperando el día viernes. ¿Qué pasó que no viniste? No quise hacer mufa y al final, ¿viste? No viniste porque hacía frío el viernes. Y capaz. Estamos hablando de las Panteritas que perdieron. Y bueno, con Monterrey. ¿Viste? No quería quemarlo, ¿viste? Quedaron afuera de la Supercopa. Pero algo fundamental, hicimos mucha... Después vamos a ir hablando de las Panteritas después de la pausa. Hicimos mucho marketing de invitar a la gente a que fuera el viernes a Villa del Parque. Y la verdad que me sorprendió la gente que había. Fue mucha gente de Avellaneda. Lo vi a Edu. Bueno, Edu va, que ya aprovechamos y lo saludamos, nos está escuchando. Edu va a todos lados. Ayer a la noche estuvo en el fútbol senior también. Estuvo en el fin de semana en el predio Tita. También debe haber andado por el poli viendo el futsal. Es un fenómeno, va a todos lados. Está bien. Ah, y se ganó una pelota firmada. Eso es otra cosa. Se ganó una pelota firmada por en otro medio partidario, de los que te regalan cosas. Está bien, nosotros también tenemos para regalar. ¿Qué tenemos para regalar? Dale. La revista, Paladar Académica. Académico, perdón. Paladar Académico. ¿Qué tiene que hacer la gente? Nos tiene que mandar un... Sí, un Twitter. Un Twitter o anotarse en el Facebook. ¿Y cuándo la vamos a sortear? ¿Vamos a sortearla dentro de 15 días? Dentro de 15 días. Dale, con todos. A toda la gente que nos escriba, que nos mande un Twitter, quiero Paladar Académico. Claro, que pongan si quieren teléfono, bueno, o alguna contraseña para decir, bueno. O nos manden un mensaje privado. Claro, sí. Algo vamos a hacer, vamos. Tenemos dos revistas, la número uno. Sí. Y la revista número dos. Que está muy buena. Coca y el Chino Saja. Uh-huh. Y bueno, y que habla de Milito, del técnico. Y bueno, habla del cura Mujica. Uh-huh. Habla algo de la Madrid, que debe ser de la Copa. Sí, hoy la Madrid se mandó un Twitter ahí con unos sándwiches de jamón impresionante. De Bow. Buscando el crecimiento. Bueno, así que bueno. Está acá. Que también, bueno, la invitamos a esta chica que vuelva otra vez con el vitalicio. Sí, ¿no? sí. Si queremos que vengan. Le mandamos un saludo a la familia Villar, ¿no? Queremos que vengan los Villar. Claro. Así de paso nos jugamos un pool. el miércoles primero se va a realizar la contraprueba del futbolista Brian Fernández, que dio positivo en la primera instancia. La contraprueba se llevará a cabo en el laboratorio del control antidoping del SENAR. El viernes 5 de junio se había informado que había dado positivo la muestra que se le tomó a Brian Fernández en ocasión del empate 0-0 entre River y Racing. ¿No? Sí. Así que bueno, la próxima semana será el día del programa nuestro. Así que vamos a tener seguramente la confirmación de que esto fue así. Y bueno, yo me he enterado de lo que quiso Descartes. Creo que ya lo dijimos acá en este programa, ¿no? Que iban a decir que se lo pusieron en una bebida al jugador. Sí. Pero si estaba concentrada en el hotel del presidente, ¿cómo va a ser una cosa así? No, pero él se juntó con amigos, creo. ¿En el hotel del presidente o se fue de la concentración? El día anterior, creo. Él estuvo con amigos y bueno, capaz que le hicieron una broma. Ahora, si es una broma, es una broma de mal gusto, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Che, el 5 de julio a las 15 horas en el cilindro será el partido de los campeones del 2001 frente al 2014. Sí. Esta mañana me crucé con el Sifón Úbeda. Tiene un estado físico tremendo. Lo vi bajarse de la camioneta. Somos casi vecinos. Y es impresionante. Yo me pregunto. Ahora, me pregunto, ¿Chatruc jugará con el sombrerito que le tapa la pelada o se lo sacará? No sé, Chatruc, mirá, el otro día estuvo en lo del Chino, ¿viste? Está en todos lados, Chatruc, pero no, va con el sombrerito, estuvo, ¿viste? No muestra la pelada, ¿eh? Estuvo jugando en lo del Chino, la verdad que me falló, Chatruc. No sabía quién era el campeón del fútbol argentino, lo quería matar. La otra pregunta que me queda, ¿Mostraza? Seguramente va a ser el convocante para que muchos de los que hasta el momento no iban a ir, van a ir para verlo a Mostaza. Sí, sí. Yo lo voy a aplaudir. Y yo creo que va a ser una... Yo voy a ir por Mostaza también. Llega más. A mí me llega más que... Claro. Que Coca. ¿Buscará sentarse en el lugar preferido? ¿Se enojará con el que ocupe el asiento de él? Y no sé, viste. Milito va a jugar para los dos, ¿eh? Milito juega para los dos. Para el 2001 va a usar la camiseta número 11. Para el 2014 va a usar la 22. Y bueno, está bien. Che, y... Va a estar lindo eso. Y lo único... Eso me gusta. Tenemos pausa, ¿no? Va a estar lindo. Una última cosa. ¿Lo organiza Racing? No lo organiza Racing. No, me parece que no. Racing recibirá un monto fijo de lo que se recaude. Ya, de si las entradas no las vende Racing. Las entradas las tienen que sacar por el ticket. Sí. Racing va a recibir un caché fijo. Con lo cual, si Racing recaudan 10 millones de pesos, en todo concepto, porque seguramente hasta va a haber televisión, y a Racing solamente le van a tocar dos palos, pausa. AM 1470, una radio para ver y sentir. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Docentes neuquinos van al paro. Los docentes de la provincia de Neuquén anunciaron que irán al paro el próximo lunes en reclamo de un aumento salarial y el gobierno de Jorge Zapag anticipó que descontará la jornada a quienes hagan huelga. La Secretaría de Educación Provincial, María Pascualini, advirtió y comunicó a la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, ATEM, que quienes adhieran al paro verán descontada esa jornada en sus recibos de sueldo. Productores rechazan un nuevo impuesto al tabaco. La Federación Argentina de Productores de Tabaco, FAP, mostró hoy su preocupación por la posible presentación de un proyecto en el Congreso de la Nación que modificaría la ley de deportes y buscaría financiarse con nuevos impuestos al sector. Cadetes de policía intoxicados con comida en mal estado. Al menos 12 cadetes resultaron intoxicados luego de almorzar en la Escuela Superior de Policía de Río Grande, en Tierra del Fuego, un guiso de arroz en el que se utilizó una pieza de carne en aparente mal estado que se guarda en la cámara frigorífica. Internacionales, mejora la calidad del aire en Santiago aunque permanece la alerta. Las condiciones del aire en Santiago mejoraron en la última jornada tras afrontar el lunes la primera emergencia ambiental en 16 años por los altos índices de polución, reportaron las autoridades. Se agudiza la crisis de inmigrantes en Europa. La crisis de la migración en la Unión Europea se agudizó este miércoles después de que Hungría cediera y revirtiera la decisión anunciada de suspender la aplicación de la Convención sobre el Asilo. El barco está lleno, declaró el martes el portavoz del gobierno húngaro, Zoltán Kovács, al anunciar que su país iba a suspender la aplicación de la Convención conocida como Dublín III, una de las piezas angulares de la política migratoria de la Unión Europea. Deportes. Martino con equipo definido para enfrentar a Colombia. El entrenador de la selección argentina, Gerardo Daniel Martino, dispuso hoy un ensayo táctico en el cual Nicolás Otamendi y Sergio Agüero regresaron a la titularidad de cara al encuentro del viernes frente a Colombia por los cuartos de final de la Copa América. Pablo Moyano, Independiente es mucho más grande que Denis. El vocal titular de Independiente, Pablo Moyano, se mostró molesto porque el delantero Germán Denis no arregló su vuelta a Independiente y señaló que el club de Avellaneda es mucho más grande que el jugador de Atalanta. Independiente es mucho más grande que Denis. Le dimos todas las garantías de un club ordenado, pero supuestamente no lo dejaron venir. Yo estuve en 3 reuniones, pero tampoco vamos a estar arrodillándonos, aseveró. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Un gran y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racingista. Gracias, don Diego Capusotto, y seguimos en esto que hemos dado en llamar Verdad Racingista, que no lo presentamos hoy. Nos dijimos que estamos desde la ciudad de Lanús por AM 1470. Bueno, presentarlo ahora, que los teléfonos. Luis Querejeta y Sergio Junot les dan la bienvenida a esta segunda media hora de Verdad Racingista. La hinchada... Ahora, pará. Sí. Johnny, vos no tenés bronca, ¿no? ¿Eh? Nosotros nos portamos bien con vos, ¿eh? No me pongas el pipi ni nada, ¿viste? Pero bueno, ¿eh? Palo para Johnny, ¿no? Sí, sí, nos pone cosas que no queremos escuchar ahí. ¿Qué pasa con Denny, con Denny? Sergio Denny. Siempre. ¿Eh? Poneme a Sergio Denny, por favor. Claro, ahí. Claro, pone alguna canción de Sergio Denny. Así lo recordamos. Sí, la hinchada está pidiendo que vuelva a Celia Académica. Acá están los Twitter ahí, la gente diciendo, me parece que nos vamos a buscar a otra persona para que venga al lugar. Ahora se va a Bariloche, anda con el tema de Bariloche. Sí, le quedan 6 días y se va a Bariloche. Sí. A Eduardo, estoy aguardando que me pase la información porque quería hablar de algo. Yo le pedí vía WhatsApp a Eduardo, y evidentemente ni siquiera lee los WhatsApp, le pedí que me... que él tiene muy buena memoria. ¿Viste que en las escuchas de la AFA apareció al ex árbitro Abel Gnecco hablando con... De Domínico, Claro. Cerca del padrino. Cerca de... Sarandí Domínico. Estoy en el medio. Sí. Y yo le pedí a Eduardo que me hiciera acordar, porque yo me acuerdo algunas cosas, pero no me acuerdo hechos, ¿me entendés? Pero yo me acuerdo que el tipo venía a dirigir un clásico, porque yo no voy a nombrar, venía a dirigir un clásico, y si lo ganábamos, o había goles en offside, o penales, y automáticamente se daba vuelta. Y era en la época que jugaba Bobo Chi, ese, el medio peladito, que ahora está pelado el todo, que tiene una calle ahora. Sí. Bueno, ese, Percudani y Alzamendi. Siempre había algún fallo dudoso en contra de Racing y nos daban vuelta el partido. Qué casualidad, ¿no? Que ahora se habla de Abel Gnecco, ¿no? Remonté a esa historia. Remontate a la actual. No, pero yo me acuerdo de aquello, cuando él dirigía, cuando él tenía el pito en la boca, ¿eh? Pero pará, vamos a remontar. Igual que Humberto de la Casa Padre, ¿eh? Y Teodoro Nitti. Teodoro, que decían que era hincha de Racing. Sí. Bueno. ¿Qué te iba a decir? No te remontes a aquella época, remontate a esta. ¿Qué pasó? ¿Cuánto hacía que a Racing no le cobraban un penal? Uh-huh. En el clásico. Sí. ¿Cuánto estuvimos? ¿14 años? ¿Sin que nos cobren un penal? Y más o menos. Bueno, ¿y a ellos cuántos penales le cobraron? ¡Oh! Montones. ¿Eh? Racing ganó el clásico. Después que se va este muchacho. ¿Eh? Que Dios lo tenga en la gloria. No sé si tengo que decir muchacho. Sí. Pero bueno. Y después viene a decir que nos ayudó siempre la AFA. Sigamos hablando de cosas de deporte. Vamos a meternos de lleno. El colegio de Racing. Hace 15 días hubo una reunión de padres con los responsables del colegio. Todavía no aparecieron las computadoras que se prometieron. Ojo, ¿eh? Mucha bronca hay con eso. Y como todo, estoy hablando de todo, toda la institución, excepto el fútbol. se durmieron 6 meses desde que asumieron. Algunos le echan la culpa a que es una nueva gestión, pero hay mucha gente que sigue siendo de la misma gestión que anterior. Bueno, pero la escuela estaba organizada. Estaba perfecta. Creo, y las computadoras estaban. Y las computadoras estaban. Mira, vamos. Pero acá estuvo Gustavo y. Sí, lo iba a llamar hoy, y pero. Tenía las cosas. No pude. Habló el último programa en diciembre por ahí. Y como es, que vino acá el programa y nos dijo, nos contó el proyecto, todo lo que tenía él y si iba a seguir con el tema de la escuela. Y yo creo que si acá Gustavo uno lo consultaban, creo que él iba a decir las cosas como eran y como no eran. Uh-huh. Porque creo que no tenía muy mala voluntad para nada de no ayudar. Entonces la persona responsable que después viene podría consultárselo a él también. Uh-huh. ¿No? Y aunque sea trabajar. Creo que te tenés que juntar y. Obvio, y trabajar con. O sea, yo creo que no es una persona que se fue mal de Racing, Gustavo. Al no, contrario. No, y yo creo que. Estamos hablando de Gustavo Lederer. Claro. Pero yo digo, como vos vas a buscar a la oposición, yo creo que. ¿Se va a buscar a la oposición o no se va a buscar? No, pero digo, yo como presidente, yo gano, perdóname, sí. Luis, pero creo que si voy a buscar a la oposición, creo que. Y si no me quiere ayudar. Voy a salir y voy a decir, mirá, la oposición no me quiere ayudar y mandarlos uh-huh. en cana a todos. Sí. Porque acá no es que hay oposición y hay presidente. Acá es todo Racing. Uh-huh. Lo que pasa es que nunca vamos a llegar a eso. Porque en Racing hay, no sé, diferencias por ego, que lo hubo en las comisiones directivas. ¿Eh? Y lo va a seguir habiendo. Bueno, por eso. Lamentablemente, lo ¿eh? Va a seguir habiendo. Si yo quiero donar algo. o una actividad de elite, tenés que ser elite en todo momento y no te tiene que faltar absolutamente nada. Muy bien. No puede ser que el otro día futsal jugaba con 17 de agosto de local, toda la tira completa, y van a salir los chicos al campo de juego, o sea, al campo de juego, al gimnasio, al polideportivo, con la camiseta suplente de Racing, la negra, del año pasado. Y qué casualidad, 17 de agosto usaba camiseta negra. Y el partido, hasta que no aparecieron unas pecheras amarillas, no se disputó. Tuvieron que ponerle camisetas amarillas. No tenés una utilería con camiseta de reemplazo. Así como hablaron que se le llevaron camisetas a Villa del Parque para la utilería de Villa del Parque, ¿por qué no tenés una utilería en Avellaneda disponible para eso? ¿Por qué el delegado acaso no sabía que 17 de agosto juega con camiseta negra? Y darse cuenta de que tu equipo tiene camiseta negra. ¿O esa categoría justo le tocó las camisetas negras? No sé. Pero yo te digo... Pero esto también vamos al hecho, vamos al hecho. Las mayores de handball, por ejemplo. Sí. El sábado fueron a jugar a la Patriada. Que me saco el sombrero de lo que es la Patriada. Un lugar hecho por la municipalidad de Florencio Varela. Y ahí, por ejemplo, vos en Racing, si tenés futsal... Y si juega el futsal, los de handball tienen que jugar en otro lado. Sí. Termino. De hecho, el domingo jugaron en otro lado. Claro. Jugaron al aire libre. En el cilindrito. Al aire libre. En ese momento jugaron las chicas de handball. Terminó el partido de handball de las mayores y atrás venían los de futsal. ¿Viste? Estaban esperando que termine el partido. Y el gimnasio es espectacular. ¿Por qué no podemos tener algo así en Racing? Aunque sea bancado por la municipalidad. Tanto que salís a Dock Sur a acompañar la actividad del intendente de Avellaneda. Sí, yo te traje el papelito. Claro. Pero, ¿sí? Pero yo te digo, vamos al hecho este. Racing tiene un sponsor. En la camiseta, uh-huh. ¿No? La camiseta, digamos. La camiseta es una marca de sponsor y que tiene un sponsor. Y las chicas, ponele, de la Junior, de handball, juegan con otro sponsor, con otra camiseta. Uh-huh. Que ya pasó, quedó en la historia. Entonces estamos un modelo atrasado. Uh-huh. Sí. Sí. Entonces, ¿qué? Hay muchas que están jugando con una camiseta que se usaba son del año pasado. No, del anterior. Bueno, del anterior, las azules. Peor. Las azules. Peor, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, ¿me entendés? El otro día, las panteritas, por ejemplo. Las panteritas tienen serio problema con las camisetas. De hecho, le dieron unas camisetas que no le iban. Y todavía hay gente que se siente molesta porque le hayan dado camisetas que no le iban o camisetas que no tenían los números o que estaban desteñidas. Si uno critica eso, como lo venimos criticando, se te enojan. No, capaz que a la gente no le importa esto. Pero yo creo que esto también es algo lindo que representa a Racing. Le venís a ganar. Porque a Racing, vos, te cuento otra. Vos vas a un club y decís, ay, mirá Racing, mirá cómo está. Tienen las camisetas nuevas, tienen los buzos nuevos, tienen esto, tienen lo otro. Sí. Y eso no lo ves en Racing. Lo ves en los contrarios. Lo ves en 17 contrario. De agosto vino con la ropa de que nos vestía antes a Racing, que decía 17 de agosto futsal. Y venían los jugadores, y venía el cuerpo técnico, y venían los ayudantes, todos con el buzo el domingo. Por eso. Pero por eso te digo, es otra presencia. Che, pero no la tienen. No se supo más del jugador de fútbol golf. ¿Viste ese que habían contratado, que había venido a firmar un contrato con Racing? ¿Dónde juega? ¿Cuándo juega? No trajeron más ese, ¿eh? No hablaron más de ese tema. Tanto espamento que le hicieron. Ojo que se viene el fútbol pool. Ahora yo lo estaba viendo el otro día a Chatruc, ahí en Net por Fox, jugando al pool con la pelota de fútbol. Guarda, a ver si que se nos ocurre traer ese deporte. Está bien. En cualquier momento. Che, el sábado hubo un misterioso movimiento en Racing. A primera hora. Hubo autos, un auto que estaba fuera del club. Y había gente que tiraba bolsones de adentro para afuera, por arriba del portón. No pudo trascender qué fue lo saqueado, pero sí sé que hubo charlas con la gente de seguridad preguntando qué es lo que había pasado. Inclusive yo lo escuché, no es que vinieron y me lo contaron, del guarda de seguridad hablando por teléfono con alguien. Y diciendo que él desde donde estaba no tenía la posibilidad de ver ese lugar y que no había candados. Aparentemente es el lugar donde van los depósitos de gastronomía, donde entraron y sacaron algunas cosas. El que te vende la Coca-Cola, todo eso, ¿viste? El día de partido. Sí. Bueno, donde hacen el café, todo. Bueno, aparentemente faltaron cosas de ahí. No se sabe qué fue lo que faltó o si era algo interno de ellos. Pero es muy malo que vos te enterés por la gente que pasó por la calle, que vio ese movimiento. Y sin embargo, por ejemplo, la seguridad de Racing, que depende de un vocal de comisión directiva, sí, que es el señor Torres, que es el que brinda la seguridad, como brinda las cámaras, todo eso, vuelven a faltar cosas, como faltaron en su momento computadoras en la sede. Cómo se sabe en qué momento no está la seguridad en ese portón. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué va a pasar. No sé si alguien se va a decir algo, si se van a tomar cargo, o va a quedar como siempre, sin que nadie diga nada. Puede ser. Y ellos que te ponen un candado para que vos no puedas pasar en forma directa desde el playón al vestuario, o sea, a la confitería de tenis, y te obliguen a dar la vuelta por el medio del estacionamiento. El portón de Corbata está cerrado, ¿no? El portón de Corbata estaba cerrado el fin de semana, no sé cómo está ahora. Porque el otro día, cuando fue, bueno, el otro día que fui y quise entrar por ahí, no pude entrar, tuve que entrar por ir, por Colón. Sí, y qué más te iba a decir. Bueno, también tengo, bueno, Handball. Respecto de esto también, de lo que veníamos hablando de seguridad. La tercera de Caballero, la tercera de Caballero jugó el domingo. Esto no es de lo de. Vamos a la intermedia. Jugó de local contra de Deportivo La Ferrer. Y perdieron por 21-19, ahí no más. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que La Ferrere, con ese triunfo, fue campeón. La gente que trajo La Ferrere el otro día, y el coordinador que solamente le cobra la entrada a los familiares de los jugadores cuando juegan de local, sí, no se dio cuenta que iban a salir campeones. Y que iban a traer gente como para cobrar entrada. Ah, bueno. Por eso mismo. Yo... O sea, vos vas como padre y te dan una entrada a 20 pesos que está marcada en 15 pesos. ¿No? ¿No te pasó eso a vos? Sabés que la plata va, bueno, destinada, pero bueno. Está bien, pero sí, obvio, ¿no era una buena, seguro, oportunidad? Seguro. Además, la gente de La Ferrer, por ahí alguno nos está escuchando o no, nos vinieron a bardear, claro, porque eran todos ellos, no había gente de Racing prácticamente, salvo los pocos que acompañaban al equipo, hermanos, familiares, y viste, y la gente de seguridad no estaba ahí, los mismos que lo dejaron entrar, no se dieron cuenta que entró mucha gente que no era de Racing preguntando por dónde se entraba, como para mandar un refuerzo de seguridad o a un rondín que esté dando vuelta. Y la tercera de Caballeros jugó de visitante frente a Lomas. Hasta el momento nadie publicó el resultado de cómo salió ese partido. ¿Eh? Eduardo me está diciendo la misma seguridad que no deja entrar a los socios al club. Casualmente es eso, Claudio. A nosotros te preguntan un montón de cosas, a dónde vas, a dónde no vas, y no te dejan. Estoy hablando del tema ese de la puerta, esa puerta que está frente al vestuario de la primera. Te la cierran, te ponen el candado. La misma seguridad que le pone un candado a una de las puertas del polideportivo cuando está la gente presenciando un evento. Si llega a haber una emergencia, no tenés puerta para salir, salvo la por donde entrás y donde pagás. La puerta del quincho está cerrada con candado. Sí, eso te acordás que se había hecho ya hace un año y medio, creo, o antes. Yo lo dije en un partido donde se llenó el gimnasio. Y se enojaron conmigo porque mandé la foto. Y se la mandé en una nota al presidente en ese momento, creo que era Corno. Sí. Y no dijeron absolutamente nada. ¿Viste? Acá de Running Team. Se junta los lunes, miércoles y viernes 19 horas en Asamblea 1300 en el acceso a la pileta municipal. 200 pesos el arancel mensual. Patín, lunes y miércoles en el Colegio Longobardi. Viernes en el Polideportivo a partir de las 18. Los socios 110 para recreativo y 200 para competitivo. Las actividades que nos hacen llegar los aranceles para que nosotros les digamos cómo vienen las cosas. Las Panteritas vuelven a jugar este viernes. ¿Vas a venir o no vas a venir? No sé. Te estuvimos penando el otro día, ¿eh? Lo que pasa es algo... Vengo una semana muy agitada. Bueno, pero es el último día. Después tomamos una cervecita ahí. Bueno. Juegan contra Monterrey, pero esta vez contra el equipo B. Y por el campeonato. Pues las chicas tienen grandes posibilidades de lograr el ascenso en las próximas fechas. Así que hay que dar un apoyo. El otro día estaba Eduardo... fue Claudio Velo, fue Scarpite, fue Diego de Patín, ¿quién más? Me parece que me estoy olvidando de alguien más, pero no me acuerdo quién más. Roncino y Señora estuvieron, mucha gente fue, la verdad que me gustó que se junten allá, y bueno, y la gente local de Villa del Parque, que por ahí yo no las conozco de nombre. Bueno, tengo más saludos. Germetal, la voz académica, una locutora hincha de Racing. Ah, bueno. Mundo Racing por AM 1570 también nos está siguiendo. A Tommy, a Matías Guzmán, a Matías, a Gustavo Malzangia, como también, que hoy no pudo venir. Sí. ¿Qué más? Ah, tenemos saludos. Celeste Académica. Y acá tenemos a Chiqui y a Gonzalo Pérez. Hace mucho que no lo veo al señor Gonzalo Pérez, no sé qué le pasa. Lo vamos a traer. Uy, ya se nos va el tiempo, no nos queda más. Quiero resultados, quiero saber los resultados. ¿Qué quieres saber? A ver, todo un poco. Bueno, el fútbol senior perdió ayer 4-2 con Temperley en Villa Modelo. El handball femenino, bueno, ganaron las cadetas 12-11. La junior ganaron puntos 2-0 y las juveniles 22-6. La cadeta es la primera vez que gana. La primera vez que ganan las cadetas, sí. Y en juveniles, tu hija hizo un par de goles. Sí. Así que estuvo, no la pude ir a ver. Estuvo muy bien. Cuando voy yo no. Bueno, no le jugaron a Defensores de Moreno. Y lo bueno, ya dijimos que la intermedia Caballero le ganó. Perdió 21-19 con Deportivo La Ferrer. En futsal. La mayoría perdió, la única categoría que ganó fue la séptima, que ganó 4-2. Y la tercera de futsal le ganó 4-3 a 17 de agosto. Los demás empataron, no perdieron. En la Patriada, un partidazo el otro día de las mayores, empataron 17-17. Bueno, me parece que nos vamos a ir a comer el asado con la gente de... A ver si nos invitaron... Del inferiores básquet, que lo paga la gente del deporte. Las inferiores todavía repartieron puntos, ¿no? Las inferiores, creo. Las inferiores repartieron puntos con Huracán. Bueno, no nos queda más tiempo, nos tenemos que ir. Bueno. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes en Villa del Parque. A la gente que dice que extraña Racing, que no puede vivir sin Racing, hay actividades para ir a ver. Hay el handball, bueno, esta vez juegan de visitante. Los caballeros van a jugar de local frente a San Miguel el día 12 de julio. Terminan ahí. Tenemos el básquet también, que ahora están festejando el triunfo del clásico con un asado que no nos invitaron. Espero que haya asado para todas las actividades. Chau, nos vemos el próximo miércoles en Verdad Racinguista. Chau. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.